Ahí está, entonces, en la mañana de Radiocracia, seguimos con la construcción de comunicación comunitaria y esta vez hacemos honor a una de nuestras columnas preferidas de los viernes. Estamos en comunicación con Nora Maciel, de la Asociación de Pensamiento Penal, defensora pública en Corrientes. ¿Cómo le va, Nora? Buen día. Juan Pablo Bertolini la saluda. Hola, buen día, Juan Pablo, a vos y a tu audiencia. Gracias por estar en contacto con nosotros, Nora, y bueno, queríamos hacerle una consulta obligada esta semana, ¿no? Realmente acerca de lo que está pasando, de lo que intentó y de lo que en parte hizo el gobierno nacional con la cuestión esta de las pensiones de la gente con discapacidad. Así es. Sí, esta semana nos sorprendió a todos esta medida. Realmente para los que estamos en la materia y para los que no, digamos, el ciudadano común. Lo cierto es que al dar de baja a las pensiones hay personas que ya se ven afectadas en el trámite y seguramente el alta, por lo que estuve averiguando, y tendrán que ajustar a nuevos trámites y nuevos nuevos pedidos de revisión, lo que implica el desplazamiento hasta las oficinas, acompañar documentación y demás cuestiones que se hubiera podido seguramente evitar si la medida hubiera sido tomada con racionalidad y con legalidad. Este hacer pasar a todos los que eran beneficiarios de las pensiones por el filtro de la burocracia nuevamente es una medida, por supuesto, arbitraria y toda vez es innecesaria, por lo menos si el fin era revisar el estado de situación de esas pensiones, porque se denuncia también a través de los medios que había habido un crecimiento exponencial de las susodichas pensiones y que se debería tratar, dejando entrever que se trataba de una cierta corruptela que se había organizado. Sí, esa fue la explicación oficial. Esa fue la explicación oficial, pero puntualmente te puedo hablar y también como para que la gente que tiene la suerte, digamos, de no tener un familiar o una persona cercana que tiene que realizar estos trámites, cómo es la cuestión. Para aquellas personas que tienen ascendientes o descendientes, según marca la ley, que puedan ocuparse de ellos, simplemente, digamos, si la persona tiene capacidad mental, digamos, capacidad en términos legales, con un poder hay otra persona que se puede ocupar y tramitar la pensión y demás. Si esto no ocurre, si esta persona está sola en el mundo, solemos ver personas en la calle que tienen problemas mentales, problemas físicos, en estado total de abandono, si esto no ocurre, hay que realizar un expediente, designar un curador, el curador es el que tiene que realizar los trámites, o a veces designar un tercero que es el que se encarga de todas estas cuestiones, y todo eso demora la tramitación para la obtención de una pensión, lleva, además del trámite judicial, cuando la persona no tiene ascendientes o descendientes directos y mayores de edad que se puedan ocupar, además de ese trámite judicial, se requiere una serie de documentación médica que hay que presentar en las oficinas de pensiones asistenciales. Así que la verdad es que resulta bastante improbable que después de hacer un trámite tan largo, tan arduo, las personas, en realidad, estas personas no tengan derecho o no tengan algún tipo de discapacidad que requiera la asistencia del Estado. Pareciera muy improbable que si uno no necesita este tipo de pensiones las vaya a tramitar con todo lo que hay que sortear, porque hay que sortear juntas médicas, la expedición por parte de los hospitales públicos de certificados, hay que tramitar el certificado único de discapacidad. O sea, es un trámite arduo. Es arduo y también debe ser sumamente doloroso, no solo engorroso, tener que volver a ponerse en esa situación, atravesar esa situación, como usted bien dice, Nora. Realmente nos queda... nada más esta situación de estar atónitos frente a lo que uno puede elucubrar que es totalmente, primero que nada, es inédito y realmente uno se cuestiona la necesidad de tomar la situación de la manera que la tomó el gobierno nacional. Ahora podemos ver claramente, hay datos que reconocen 70.000 pensiones quitadas en lo que va del año, aunque se habla de hasta 83.000 y más de 170.000 en la gestión de Cambiemos. Doctora, ¿cómo tenemos que leer entonces, cuál es la lectura mejor de que hace el gobierno nacional del derecho de los ciudadanos, en este caso del derecho de las personas con discapacidades, de distintas discapacidades? Por supuesto, estamos hablando de gente que muchas veces tiene familia, que tiene un hogar en el que lo contienen. Estamos hablando también de pensiones que rondan los 5.000 pesos, 4.700 pesos la mayoría de las pensiones, doctora. Y en principio la primera lectura que se hace es que una política de este tipo va en contra de la legislación vigente y de los tratados internacionales que Argentina suscribió, tanto del tratado de la ONU para las personas, de los derechos para las personas con discapacidad, como el tratado a nivel continental, que es la erradicación para todas las formas de discriminación con relación a las personas con discapacidad. O sea que, en primer lugar, va en contra de ambos tratados internacionales que han sido ratificados por nuestro país recientemente, año 2014-2009. Y después, la ley prevé que haya ajustes razonables, digamos. Estos ajustes razonables tienen que ver con el nuevo paradigma que es hacia dónde apuntan estas herramientas jurídicas, que es la autonomía de la persona y la capacidad en todos aquellos aspectos que no necesitan un apoyo o una salvaguardia. Entonces, si el nuevo paradigma es apuntar a la autonomía de la persona, mal puede leerse o entenderse que esta decisión del gobierno tenga una finalidad positiva o una finalidad protectoria, o una finalidad de velar por los verdaderos intereses de las personas con discapacidad, si a aquel que necesita de una ayuda del Estado para poder desenvolverse, trasladarse, saber que tiene la seguridad de un ingreso, aunque no tenga un empleo, se lo quitan. ¿Y se lo quitan por qué? Porque dicen, no es tan discapacitado. Encima utilizan una frase, digamos, que en la convención está erradicada, porque la convención apunta a mirar no porcentajes, sino cualidades. Por eso la revisión es ilegal, porque la revisión tenía que hacerse caso por caso y también supongo que había que utilizar un criterio de dividir a la población de personas con discapacidad que reciben subsidios y empezar a revisar aquellas personas que viven en un ambiente familiar, que tienen, y no empezar por aquellas o que viven solas, o que no tienen otros beneficios, o que ya contaban con ese beneficio para poder a veces alquilar, a veces utilizar para trasladarse. En fin, digamos, había que utilizar criterios cualitativos. Que no se utilizaron, ¿no? ¿Cómo? Que no se utilizaron, digo, doctora. Que no se utilizaron. Y pero lo que pasa es que creo que no se utilizaron porque hay una omisión fundamental, que es, antes de adoptar estas medidas, el Estado tiene, por obligación, porque así lo dicen los tratados y las normas que el país sancionó, consultar a los organismos especializados, que son los organismos que representan a estas personas. Las asociaciones que los nuclean, y también el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, que tiene su réplica en cada una de las provincias. Bueno, nada de esto se hizo. Definitivamente, un Estado que tendría que velar entonces por la inclusión de todas estas personas, comete esta tropelía y usted, doctora, nos está diciendo que esto directamente es ilegal, por no solo por no cumplir leyes propias, sino también por faltarle a convenios firmados por la Argentina. Así es. Doctora Así Maciel, es. Le dejamos el micrófono abierto por si quiere vertir alguna más, alguna opinión más o algún otro dato. La verdad es que, bueno, se le ha dado vueltas al tema a lo largo de la semana, y sabemos todos a simple vista que con 4.700 pesos una persona no puede vivir y que con 4.700 pesos es poco lo que se va a ahorrar el Estado retirándole pensiones a estas personas que están en un escalón de necesidad y de mayor necesidad, justamente, perdón por la repetición, de necesidad de mayor inclusión, realmente incomprensible, o lo tenemos que comprender en un contexto de personas que tienen una frialdad y una falta de compromiso con lo humano terrible. Sí, la verdad es que es difícil hacer otro tipo de lecturas. Yo quiero simplemente remarcar que las pensiones no asistenciales es la ayuda más baja, la más mínima que brinda el Estado. Y además de que brinda una ayuda que es la más baja, digamos, de todos aquellos subsidios que da el Estado y demás, esas pensiones no asistenciales están destinadas a la población más vulnerable, es decir, aquella que acreditó que no tiene bienes, que no tiene ingresos, que no tiene obra social, etcétera. O sea, por ahí fue el recorte, por ahí fue el ajuste, y es muy doloroso. Indiscriminado. Doctora, le agradecemos este contacto. Bueno. Y bueno, por supuesto, estamos agradecidos con usted y con la Asociación de Pensamiento Penal, con quienes seguramente vamos a seguir estando en contacto como lo hacemos todas las semanas. Muchísimas gracias por este contacto, doctora. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con la doctora Nora Maciel, defensora pública en Corrientes, integrante de la Asociación de Pensamiento Penal.